La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...16 de enero... es día miércoles. Es tiempo ordinario. No hay muchos. No quedaron en el calendario nuevo, litúrgico. No quedaron tantos santos, sino santos representativos, y se dejó para que en ciertos lugares, o donde hay santos más conocidos, más apreciados, pues se haga, se celebre su memoria. Por eso estos días no nos extraña que se sugieran las misas votivas. De ahí viene de voto, de voción, ex voto. ¿Qué es? Es eso, ¿no? Es un voto, es una devoción. Es un, me atrevería a decir, una presencia especial. Algún santo, el mismo Señor, es su gran misterio, la misma Santísima Virgen María. Pues hay misas votivas para muchas, muchas ocasiones. Hoy, como hace siglos, es miércoles, se sugiere la misa votiva de San José. El Evangelio es el mismo, escuchemos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y, tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llama la atención cómo Jesús no se queda sentado. Camina, sale al encuentro, recorre veredas, recorre también vidas, sale de la sinagoga, se fue y andan con él también los hermanos Santiago y Juan, no solamente Simón y Andrés. Entra a la casa de Andrés, la suegra enferma. Hay ahí acción de Jesús, sana, que su presencia siempre es sanante, sanadora. Al atardecer, de madrugada, cuando el sol se ponía, cuando todavía estaba muy oscuro, sale. Se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La gente lo busca. Oyes, ¿cómo? Estás ahí perdiendo el tiempo. A lo mejor eso quiso decirle Simón y sus compañeros que van a buscarlo. Todos te andan buscando. Ese es Jesús. Esa es nuestra fe en Él. Sorprende cómo Jesús actúa. Su presencia no es pasiva. Él actúa. Actúa sanando. Actúa orando. Sale, tiene que salir allá donde está la gente. Ora, ora y labora. Así lo va a traducir y lo va a sintetizar San Benito. A propósito, no basta colgarse las medallas de San Benito y decir es un santo muy milagroso. No. Haz lo que él hacía, que era imitar a Jesús. Ora y labora, como hoy aparece Jesús. Es el día de la vida. Haz un recorrido por tu día. Ya verás que recorres bastantes kilómetros. Últimamente me está dando por contar los pasos que doy en el día. Pues hay instrumentos hoy que facilitan cómo hacerle. Y no tanto para llevar contabilidad de calorías gastadas o kilómetros recorridos, sino yo lo hago como una meditación de caminar, de salir, de por dónde apunta el zapato, a dónde y por qué apunta hacia allá. La vida de cada día que nos lleva a qué, pues avanzar, a caminar, a madurar, a dar frutos ahí, los frutos del reino de Dios. Ojalá podamos irradiarlos. De eso se trata. Dios y Padre bueno, ponemos hoy en tus manos lo que somos, lo que hacemos. Ponemos en tus manos a las personas que nos acompañan en la vida, a los enfermos de casa, de la comunidad, a los ancianos más solitarios, a quienes están sin trabajo, a los pobres, a aquellos que hoy buscan con fe, tu gracia sanadora y salvadora. Gracias, Señor, por la confianza que nos das al caminar con nosotros. Sí, es el día 16 del año nuevo. Esperamos que esa cuesta esté más livianita. Haz de este día un día de muchas sonrisas.